Se puede vivir 2 meses sin comida y 2 semanas sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. La deforestación es un tema importante, ya que tiene un gran impacto en la sociedad y en la naturaleza, tanto para los seres humanos como para los animales. La deforestación es algo que afecta a todos los seres vivos. El concepto de deforestación se considera un proceso provocado por la actividad humana, centrada en la tala de árboles y en la quema de los mismos, en la que se va destruyendo toda la superficie forestal de cualquier tipo de medio ambiente, ya sea por motivos de industria de madera o así como también el uso de los suelos para agricultura o para fines de minería o ganadería. Estas son algunas de las actividades humanas que degradan el suelo. También está la explotación incontrolada de bosques, la minería a cielo abierto, las prácticas agrícolas inapropiadas, las construcciones de obras públicas. El uso de papel también es uno de los puntos importantes que traen deforestación. La reducción de este consumo, su reutilización y el reciclado son algunas de las acciones básicas que pueden minimizar este problema. La deforestación tiene un gran impacto ambiental, ya que afecta en grande manera al clima, debido a que su tala incide en la cantidad de precipitación que cae en la zona. Esto implica que a menor cantidad de vegetación, menor cantidad de lluvia. También incide bastante en el cambio climático. Durante los días, los árboles bloquean los rayos del sol, y durante la noche mantienen el calor. Sin los bosques, las temperaturas serían muy extremas, afectando también a los animales y a la vegetación. Según el estudio publicado por la revista Conservación Biológica, en el mundo hay 500 especies de animales en peligro de extinción por la reducción de masa forestal en el planeta. Hay mamíferos, aves o anfibios que están siendo amenazados por la extrema deforestación que se está realizando en el planeta desde el siglo XX y sobre todo en este siglo XXI. El estudio ha afirmado que la masa forestal existe de hogar para unas 11.000 especies. La deforestación masiva ha dado lugar a que el hábitat en el que vive la gran mayoría de estas especies se haya destruido o modificado, lo que da lugar a que éstas vivan en un gran peligro de extinción. Según los datos de este estudio, en la última década la tala de árboles ha afectado entre 198 y 490 especies de anfibios, entre 215 y 253 tipos de aves y aproximadamente entre 51 y 131 clases de mamíferos. En todas ellas ha habido un aumento significativo en el porcentaje de especies con peligro de extinción. los lugares que más han sufrido la destrucción de sus bosques han sido América Central, Madagascar, los bosques de las montañas de Tanzania y Kenia, las islas del sudeste asiático y la cara del norte de los Andes. En cuanto a las especies más amenazadas, el estudio afirma que son la cotorra colilarga, la especie del sapo Atepolus, la ardilla voladora de Ange. La cotorra suele vivir en las zonas de Indonesia y Malasia. Ha sido visto por su población reducida un 17%. La deforestación ha hecho que el hábitat del sapo Atepolus, especie endemática de la Guayana Francesa, se reduzca en una superficie de 400 kilómetros cuadrados. Y la ardilla voladora de Ange tendrá un 70% de bosque menos en los que puede vivir. Y pues todos estos han sido por destrucción. La deforestación de los bosques, se pierden las hábitats y mueren los organismos que viven en ellas. Y muchas de las veces nosotros los seres humanos no estamos conscientes de esto, de la gran inmensidad de consecuencias que trae la deforestación. Y aunque la solución se ve a simple vista, que es dejar de talar y quemar árboles, es claro que es una práctica que no se va a dejar de hacer, al menos no en corto o mediano plazo, especialmente cuando el interés económico está de por medio. La deforestación es una práctica difícil de controlar. Lo que se puede hacer para revertir en cierta manera el impacto de la deforestación es plantar la misma cantidad que se corta de árboles. Y nosotros como consumidores podemos aportar nuestro grano de arena. ¿Y cómo? Comprando productos ecológicos o reutilizables. Pero también es importante que comencemos a sensibilizar a todo nuestro alrededor sobre la importancia de la conservación de los bosques y todo lo que con ello implica, así también como la conservación de las muchas especies que se ven afectadas por la deforestación. Y pues sí, no nos esperemos a que el último árbol esté muerto, o el último río esté envenenado, y el último pez esté atrapado, porque entonces será cuando nos demos cuenta que el dinero no lo es todo. Aún estamos a tiempo de hacer algo por nuestro planeta. Cuidemos el medio ambiente, reutilicemos, reciclemos y tratemos de conservar el ambiente. Y recordemos que los árboles son importantes. Los árboles producen el oxígeno que nosotros usamos para respirar. Y como dato importante, en 10 horas, una hectárea de árboles produce el oxígeno para 400 personas. Los árboles son muy importantes para el ecosistema y para la vida del ser humano. Si no existen árboles, tampoco existimos nosotros.